odio y desenfreno. Ahora no hay quien le pare, le quiere correr. ¿Cuántas noches habrá como esta sin él? En el límite vive su razón de ser.